Radio Ubrique. Deportes. Viernes 4 de mayo arranca la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Viernes, con todo un fin de semana por delante y con nuestra atención centrada en el deporte del ciclismo, porque después de varios años, la Asociación Ciclista de Ubrique recupera para este domingo la cicloturista Villa de Ubrique, rebautizada como La Patacabra. Será la 12ª edición, pero ya decimos, no han sido todas seguidas porque se retoma después de 11 ediciones, después de varios años de ausencia y viene pues a rellenar ese hueco que había dejado en los aficionados al ciclismo de nuestra localidad, sobre todo en estos últimos años. Quizás se ha reivindicado más este tipo de cita, este evento, por el auge de la afición al ciclismo en nuestra localidad. El próximo domingo, como decimos, desde las 9 de la mañana, los participantes, en torno a unos 130 a esta hora, tendrán por delante unos 160 kilómetros, que le llevará a subir varios puertos de montaña, entre ellos el Boyar, que además será puntuable como premio de la montaña aparte, donde los tres primeros se llevarán su distinción. Además de esto, decir que también tendrán que subir el Mojón de la Víbora, otro puerto de montaña considerable, y bueno, pues un recorrido por lo que es la comarca de la Sierra de Cádiz. En torno a las 2 de la tarde está previsto la llegada del primero de los participantes. Sin duda, como decimos, es el acontecimiento deportivo en el que se va a centrar el fin de semana, al menos para nosotros, porque el resto nos deja poca cosa este fin de semana. Tan solo el último partido del Ubrique Unión Deportiva Cadete en Jerez, el último partido liguero. También un encuentro de tenis de mesa entre el Club Tenis de Mesa Ubrique y el Mercantil de Sevilla. Y una jornada más de la Liga Local de Fútbol Sala. Aparte del ciclismo, de esta cita también, tanto los Perea como los Rivera tienen preparados sus rutas para el fin de semana, pero ya decimos, un fin de semana que en principio va a contar con pocas actividades deportivas, sobre todo porque se irán preparando para los próximos semanas. Mayo va a ser un mes cargado, todos los fines de semana. Sin ir más lejos, el próximo tendrá lugar una nueva edición de los 101 kilómetros de la Legión, en Ronda. De nuevo, la delegación ubriqueña va a ser numerosa en la línea de salida en sus distintas modalidades. Está la modalidad de pedestre, la modalidad de ciclismo y la de duatlón. Pues en todas ellas se va a contar con presencia de deportistas ubriqueños. Varios temas que tratar en la tarde de hoy. Antes, como siempre, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. En Eurosonido estamos de liquidación total por renovación. Un amplio stock en imagen y sonido. Car audio, altavoces, sistemas de home cinema, pantallas, instrumentos musicales, sonido profesional, micrófonos, reproductores MP3, faros Enox, un amplio stock en primeras marcas a precios por debajo de su coste. En Eurosonido, en calle Curtidores, teléfono 956-46-2249. Ven hoy mismo y llévate lo que buscas por mucho, mucho menos de lo que te imaginas. Eurosonido está de liquidación total por renovación. Aprovecha precios que no volverán a repetirse. En Eurosonido, sonido profesional y car audio. Decimosegunda cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra. El domingo 6 de mayo, los amantes del ciclismo tendrán la oportunidad de recorrer parte de la Sierra de Cádiz en 155 kilómetros apasionantes. La salida tendrá lugar en el pabellón polideportivo municipal con el siguiente recorrido: Prado del Rey, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benaocaz, Ubrique, Mojón de la Víbora, Puerto de Gáliz, Algar y regreso a Ubrique. La meta estará ubicada en la avenida Sebastián Macías El Pato, antiguo Hipersol. Puedes inscribirte hasta el 2 de mayo. Precio de la inscripción 18 euros para federados y 28 para no federados. Más información e inscripciones en la página asociacionciclistaubrique.blogspot.com. El domingo 6 de mayo, 12ª cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra.

Masaje, osteopatía y acupuntura José Bañón, Peña Sevillista de Ubrique, Davileto y Radio Ubrique. Este sábado 12 de mayo, Beauty Food, fusión de estética, moda y gourmet. Tres jóvenes empresas ubriqueñas de nueva creación colaboran con Movex para dar a conocer las nuevas tendencias en estética, moda y alimentación gourmet de la temporada primavera-verano 2012 con las marcas más actuales del mercado. Te animamos a asistir a esta pasarela de moda Beauty Food con estética, peluquería, textil, complementos en piel, calzado y alimentación gourmet. Si eres innovador, creativo y original, este es tu evento. Recuerda que el aforo será limitado con plazas numeradas. Será el sábado 12 de mayo a las 8 de la tarde en la sede del Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, Movex. Ya puedes encontrar tu entrada en Amelia Piel y Arte, en Galería Comercial, El Pasaje, Local 4, Alegría Gourmet, en Galería Comercial El Pasaje, Local 2, y en Ikebana Estética y Peluquería, Ingeniero Ruiz Martínez, número 28. The heart is a blue. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. 6:32 de la tarde, arrancamos en nuestro programa en la jornada del viernes, quedándonos con la gran cita del fin de semana, que como hemos adelantado en nuestro sumario, se va a centrar en el deporte del ciclismo, el regreso de la decimosegunda, bueno, de la decimosegunda no, va a ser la primera decimosegunda cicloturista, el regreso de la cicloturista Villa de Ubrique, como hemos dicho, rebautizada como la Patacabra. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, que es la entidad organizadora de esta cicloturista, con Jesús Fernández. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El domingo vuelvas a ver la luz lo que es esta cicloturista, la cita que podríamos considerar como emblemática de la Asociación Ciclista de Ubrique, y que no con poco esfuerzo habéis logrado por fin resucitar, ¿no? Pues sí, tras 8 años de ausencia, pues hemos decidido pues este año pues retomar otra vez esta cicloturista que en su tiempo fue una de las grandes cicloturistas a nivel de Andalucía. Entonces este año hemos decidido de organizarla y en ello estamos. Decimos emblemática porque fue el buque insignia durante muchos años de la Asociación Ciclista de Ubrique. Y como tú dices, una de las primeras de Andalucía, quizás una de las primeras citas que llegaba a congregar a muchos deportistas foráneos en Ubrique, ¿no? En masa. Sí, sí. Años anteriores, pues, había pocas pruebas de este tipo en Andalucía, había poco cicloturismo, y la verdad es que tenía muy, muy buena aceptación en el mundo del ciclismo nuestra prueba. Afortunadamente por unas causas y desafortunadamente por otra, pues ahora el calendario está repleta de muchas pruebas, entonces claro, también te quita mucha participación, pero vamos, dentro de lo que cabe estamos contentos con lo que tenemos. Uh-huh. Sobre todo porque era esperada, yo creo que por los ciclistas locales, ¿no? Los ciclistas locales, entre comillas, porque desde aquí, hombre, hay una buena participación ubriqueña, sobre todo gente del club, pero nos hemos quedado un poquito con un poquito desilusionado con muchos amantes que hay en el mundo del ciclismo en Ubrique y que nos han atrevido a hacerla, no sé por qué. Yo sé que 160 kilómetros pues no lo hacen muchos ciclistas, porque tiene que tener una preparación mínima, pero por lo menos llegar aquí a Ubrique, yo creo que una prueba que organiza un club de aquí de Ubrique, pues que es menos que la gente de Ubrique se vuelque en esta prueba. si no lo hacemos, que por qué no se hacen pruebas en Ubrique, y si la hacemos, pues la gente de Ubrique no es reacia a participar, no sé por qué, sus motivos tendrán. ¿En torno a cuánto tenéis inscritos? Sobre todo gente del club, habremos cerca de 30 socios apuntados. ¿Fuera del club? Fuera del club hay dos o tres solamente, entonces claro, hay mucha gente amante de ciclismo que no son socios del club, que perfectamente la pueden hacer, pero no sé por qué nos han apuntado. Porque, ¿qué cifra consideraríais ustedes como normal, no, de ubriqueños en una prueba como esta? Bueno, de ubriqueños, nosotros esperábamos una participación de unos 60 o 70 corredores ubriqueños. No ha sido así y, vamos, nosotros seguiremos trabajando para que esta prueba, sobre todo para que la gente de fuera disfrute de nuestro entorno y también para que la gente de Ubrique se siente orgullosa de que aquí se hace una prueba de esta magnitud. Uh-huh. No sé si habrá sido porque a lo mejor se sienten abrumados por lo que tú dices, el recorrido, ¿no? Que sea demasiado largo, aunque cualquiera que como tú comentas, que se inicie en esto o que ya tenga una preparación mínima en esto del ciclismo, es totalmente llevadera, ¿no? Hombre, se necesita una preparación mínima, pero claro, también nosotros, por ejemplo, en la salida que hemos hecho todos los fines de semana del club, pues la gente se ha visto ilusionada, entrenando más que nunca, intentando preparar esta prueba, pero claro, los demás ciclistas ubriqueños, pues no hace falta de hacer 160 kilómetros, que una vez pasado por Ubrique, que se pasa en el kilómetro 80, pues yo creo que también para una persona que no esté entrenada es suficiente. Bueno, sobre todo es que esta prueba también parece ideal para preparación, digamos, de la sufrida, ¿no? Que es otra prueba que la tenemos ahí cerca y que cada vez suma más amantes del ciclismo, y la fecha en la que se ha puesto pues también puede servir como preparación, ¿no? Sí, le hicimos con esa idea de que sirviera de modo preparación para la sufrida, porque es una prueba que ya tiene su nombre a nivel nacional e internacional, y también tampoco nosotros nos queremos comparar con ella, sino una prueba que también sirve de preparación para esa prueba, y hay corredores de Ubrique que no van a hacer la sufrida, pero sin embargo están estado preparando para esta prueba. Entonces, pues, una prueba que nosotros organizamos sin querer parecernos a ninguna ni querer desbancar a ninguna. Nosotros lo hacemos porque era una ilusión que teníamos desde hace varios años. Bueno, 130 ciclistas no es una cifra mala, ¿no? Dado el tiempo que ha llevado fuera del calendario esta prueba, ¿no? Para cuando se ha retomado. Sí, bueno, yo creo que para ser la primera vez es una cifra aceptable. También esperamos más ciclistas que participaran, pero creo yo que la mejor publicidad que se le puede dar a esta prueba es el boca a boca. Esperemos que el domingo salga todo bien, que la gente salga contenta y que el año que viene pues superemos esta cifra. Jesús, ¿ha sido complejo el tema del papeleo? Pues sí, la verdad es que mucho papeleo que hay que mover, mucho organismo que hay que pedir permiso, y hasta última hora pues hemos estado ahí con los permisos, pero vamos, no había problema mediante de Gobernación, que es el que nos da el permiso final, y Tráfico tampoco ha puesto impedimento. Pero una prueba de estas características, pues al ser una prueba que pasa por muchas poblaciones y discurre por carretera, pues se tienen que pedir permisos a diferentes organismos. Sobre todo porque en principio son reacios, ¿no? Parece que no les gusta el que le den más carga de trabajo. Y lo digo, por ejemplo, con el cicloturista de Grazalema, que no sé si... El año pasado se suspendió. Se tuvo que suspender porque no tenían suficientes efectivos, sí, creo, sí, de la Guardia Civil, ¿no? Eso es lo que temíamos nosotros hasta última hora. Como Tráfico no te da el visto bueno hasta 3 o 4 días antes de la prueba, entonces temíamos eso, de que el Tráfico a última hora no suspendiera la prueba. También estuvimos viendo la fecha de que no coincidiera con ninguna romería, con las motos de Jerez, con la subida al cuero, para evitar que el Tráfico, diríamos, estuviera más despejado. No hemos tenido problema ninguna y el domingo pues estaremos allí. ¿Eso lo facilita el hecho de que esté la federación por detrás o no? La federación, claro, influye mucho la federación, porque hace una prueba federada, entre comillas, pues Tráfico también está obligado, entre comillas, a cumplir con el trabajo que le manda la federación, pero como tráfico en ese fin de semana lo tenga efectivo, pues te la suspende y ya puede estar federación o... ¿Y con cuánto efectivo de pues, apoyo vais a contar ustedes? ¿No? Pues no se sabe hasta el domingo, porque el domingo se presentará aquí la tráfico, puede venir con dos motoristas, con cuatro, con seis, no se sabe. Eso es una cosa que ya decide la comandancia y ellos ya deciden los efectivos que hacen falta para este tipo de pruebas. Pero vamos, yo supongo que vendrán dos motoristas de tráfico, porque también hay que decir que aunque viene tráfico, la prueba está en todo momento abierta al tráfico, que no se cierra la circulación y todo ciclista tiene que respetar las normas de circulación, es decir, que tráfico viene a una manera de para controlar un poco el tema de tráfico, pero siempre y cuando no se estorbe mucho la circulación. ¿Qué va a distinguir a esta cicloturista de otras pruebas? Por ejemplo, de la que se organizaba precisamente con sede en Grazalema, que también era por ese entorno más o menos. Pues más o menos son prácticamente iguales. Nosotros hemos decidido hacer una prueba un poco más larga, de más dureza, porque se está viendo de que las pruebas de mientras más duras las pongas, más gente le gusta ese tipo de retos. Bueno, eso puede ser contraproducente. También puede ser, tiene las dos vertientes, pero vamos, nosotros hemos decidido de dar un nuevo cambio a la cicloturista. Antiguamente también la cicloturista que hacíamos en años anteriores pues era controlada, todo el mundo teníamos que ir juntos, solamente el tramo libre a Monderbolle de las Palomas era libre, pero la gente cuando se lo lleva mucho tiempo regrupado no mata el gusanillo de la competición. Entonces una manera que combina el tema de competitivo y el tema cicloturista. Entonces claro, también un aliciente para los que vengan de fuera, cada uno va a su ritmo y cada uno disfruta, se busca su grupito y cada uno va en el grupito que más le convenga. La mayoría de la gente de Sevilla, Málaga y la Bahía, ¿no? Sí, hasta un punto mucho antes de la Bahía, de la parte de Algeciras, de Estepona, vienen unos de Ceuta también, la parte de Córdoba también vienen. Pero sobre todo cuantos sevillanos he visto en la inscripción, ¿no? Y sin embargo, en Sevilla, precisamente en Huelva, hay también una cicloturista también, pero los sevillanos han decidido venir por esta zona porque también es una zona que ellos conocen, que les gustan este tipo de terreno. Entonces creo también que nosotros tenemos aquí un terreno ideal para el ciclismo y en el que el aficionado al ciclismo pues le gusta venir por esta zona. Es lo que nosotros hemos comentado en otra ocasión, que el hecho de que bueno, venga gente de Sevilla, de Málaga, no obstante son habituales, ¿no? Que se puede ver gente de esta zona durante todo el año por la zona del Boyar, del Puerto de las Palomas, ¿no? Sí, porque son terrenos que por allí, por su zona, no suelen entrenar. Entonces, normalmente los fines de semana, gente de Sevilla, de la parte de la Bahía de Cádiz, pues vienen a subir Boyar a las Palomas porque es algo que ellos disfrutan con ellos y, claro, nosotros tenemos somos afortunados en tener este tipo de terreno por aquí. Entonces, es una manera también de atraer al amante del ciclismo. Bueno, programa de horario, coméntanoslo. Pues el horario, pues a partir de las 7:30 de la mañana hasta las 8:30, pues será el tema de recogida de dorsales. Y a las 9 de la mañana, pues se tiene previsto dar la salida. Se tiene previsto que el primer corredor, si todo sale según lo previsto, pues sobre las 2 o 2:15 esté entrando aquí en Ubrique. Y el cierre de control en meta será a las 4 de la tarde, se cierra el control de meta, sobre todo porque el tráfico también nos exige cumplir unos horarios. Entonces a partir de las 4 de la tarde ya se cierra el control de meta. Por ejemplo, ¿sobre qué hora más o menos se piensa que se puede producir la subida al Puerto del Boyar? Pues el Puerto del Boyar, si salimos de aquí a las 9, sobre las 10 más o menos empezaremos a subir el Boyar. Y lo primero que son 40 minutos para arriba, seguro. Y por aquí, por Ubrique, se pasará sobre la... Es que no me he traído el rutómetro para saber los horarios de paso. Pero así, sobre las 12, 11 y media, 12, se tiene previsto de que pasen por aquí ya, por Ubrique. Que sería en torno al kilómetro 80, ¿no? Sí, el kilómetro 80 más o menos es el paso por Ubrique. Después sería la subida al Mojón de la Víbora, que como tú has comentado estará abierto hasta la una, que será el único punto de control de paso, ¿no? El que llegue más tarde de la una, pues lógicamente se le obligará, ¿no? A retirarse. A la una de la tarde, pues en el Mojón se hará un control de paso y todo aquel ciclista que no pase antes de esa hora, pues se le retirará el dorsal y ya si quiere continuar será bajo su responsabilidad. Una manera también, porque a la una, si todo sale previsto, en un correo que pase a la una, supuestamente tiene que estar aquí antes de las 4 en Ubrique. Entonces también para evitar de que se quede gente por ahí, o gente que no esté preparada, que luego la parte de Arga es una emboscada, porque que no se la conozca, una parte que va a ser bastante mella en los ciclistas, porque una zona de mucha subida, mucha bajada, muy rompepiernas, y el que vaya un poquito justo en el mojón, pues lo puede pasar muy, muy malamente por esa zona. Hombre, siempre tienes lo que tú has comentado, la posibilidad de aquellos ciclistas de retirarse antes de lo que es la subida al mojón, quizás hasta ahí lo más duro que hayan, que puedan tener en la subida al Boyar, ¿no? Sí, la subida... Un poco más. Prado Rey, pues ya Prado Rey ya será un punto ya de... Porque a partir de Prado Rey se dará la salida, diríamos, oficial. Uh-huh. Y el punto... ¿Vais neutralizado hasta Prado Rey? Hasta Prado Rey vamos neutralizados, hasta el cruce de abajo, y ya a partir del cruce de abajo de los eventos Los Molinos, diríamos, pues se daría la salida al tramo libre. Y hay gente, por ejemplo, de Ubrique, que no de gente del club, que no está han dicho que nos quieren hacer la larga, y se van, cuando pasen por Ubrique, pues se quedarán en Ubrique y harán un trozo de la prueba. Uh-huh. Habrá, como tú has comentado, premio de la montaña en el Boyar, ¿no? Sí, habrá primeros. A los tres primeros de que coronen el puerto del Boyar se les dará un trofeo. Y siempre y cuando termine la prueba, es decir, un corredor que vamos quede el primero y por circunstancia abandone, pues no se pasaría el premio al segundo corredor, siempre y cuando termine la prueba, claro. La subida, bueno, el puerto de Boyar está en el kilómetro 45, el meter este tramo libre a, digamos, a más de 100 kilómetros de meta para el, ¿hará que los ciclistas no se desfonden en las primeras de cambio, o tú crees que no, que van a ir picados? Es que esto es una navaja de doble filo, porque yo estoy hablando con muchos compañeros del club, que el Boyar es muy traicionero, porque el Boyar es al principio, todo el mundo está con la fuerza fresca, entonces hay que dosificar muy bien, porque un esfuerzo que haga en el Boyar, pues lo puedes pagar al final. Entonces, claro, es una manera también de los primeros corredores, pues una manera también de ellos saber dosificarse, porque el que haga primero en el Boyar no significa que vaya a ganar la carrera, porque luego puede tener un desfallecimiento, pero cada uno tiene que jugar su faza. Habrá gente que algún dispute solamente el Boyar y luego se dejen caer, y otra gente que venga a por la general. También me han llamado varios equipos, que vienen muy ilusionados porque se ha puesto como novedad una clasificación por equipo. Entonces, me han llamado varios equipos, como iba el tema de los puntos por equipo, y se lo está aplicando. Es decir, que viene gente que viene dispuesto a ganar la clasificación por equipo. Vamos a hablar de eso, porque son los premios. Habrá tres premios en lo que es ese tramo libre que hemos hablado, el premio de la montaña. Tres premios a los tres primeros de la general, y luego a los tradicionales que ya metéis en la BTT, que es el más veterano, al más joven, al club más numeroso y al club más lejano, le añadéis este año los premios al mejor club, donde contáis, creo que son los tres mejores tiempos, ¿no? Sí, los tres mejores tiempos de los corredores de cada club que entren en meta, pues se le sumará, y el que ese menos tiempo, pues se llevará hasta esta clasificación. Es una manera también de incentivar a los clubes a que vengan representación de cada club de aquí de la zona. Y lo que te he comentado antes, me han llamado gente preguntándome por este tema, y la verdad es que vienen muy ilusionados, y yo creo que vienen equipitos que van a la guerra. Uh-huh. En ese aspecto será una incógnita, ¿no?, los equipos favoritos, porque si fuera montaña hablaríamos del Centauro Negro, ¿no?, que se lo lleva todo últimamente, pero ahora en carretera... Es diferente. Bueno, precisamente esta prueba la va a disputar el que ganó el último tramo libre de nuestra prueba de montaña, Lucas Jiménez. Pero viene solamente representando al Centauro Negro. Él es el de Grazalema, ¿no? No es de Algodonales. Uh-huh. Y este chaval, pues la verdad es que sube bastante. Yo lo he visto. Pero él viene solo, no viene más representación del Centauro Negro, porque también mañana sábado hay una prueba en Algodonales, una maratón de montaña. Y estuve hablando con varios corredores del Centauro Negro y me dieron que iban ahí a la de Olvera. Y la de Olvera, una prueba, dice que es bastante dura, entonces no van a venir con fuerza aquí a Ubrique. Claro, y sobre todo porque ellos se centran más en lo que es ciclismo de montaña. Sí, el ciclismo de montaña. Ellos se centran más en ese tema. Pero nada, también yo tengo mucha ilusión puesta en que corredores de nuestro club hagan buenas posiciones y podamos llevar nuestra clasificación. Porque ustedes ya habéis hecho el recorrido hace unas cuantas semanas, ¿no?, a modo de ir conociéndolo. Y bueno, háblanos un poco de lo que es el puerto del Boyar, poco nos puedes añadir ya que no se sepa. Una vez coronado el puerto, regreso hasta Ubrique, ¿no? Grazalema, Villaluenga, Benocaz, esta zona digamos que es la más suave, ¿no? Del recorrido quizás. Es que son zonas muy traicioneras porque... suave, entre comillas. Entre comillas parece que no... Que no es bajada todo, ¿eh? Que parece que el Boyar es lo más duro, pero luego en esos terrenos tienes que saber también mover muy bien el plato, los piñones, porque tampoco puedes ir muy atascado, diremos, de piñones. Y lo que te he comentado antes, la cuesta de Arga, la parte de Arga es muy traicionera. Uh-huh. Ahí son repesos muy cortos, duros, en el que no puedes abusar de desarrollo, porque ya al final de la prueba pues el músculo se puede vaciar y quedarte sin fuerza. Tienes que jugar muy bien con los piñones, con una cadencia alegre, pero tampoco puedes ir muy relajado, porque ahí es donde realmente se puede ganar tiempo. Oye, ¿y el mojón? Porque aquí está acostumbrado la gente a subir al mojón, digamos, fresco, ¿no? Para comenzar a rodar. Cuando ya tienes 80 y tantos kilómetros detrás, es diferente, claro, porque la gente está acostumbrada a que de aquí, cuando salimos a entrenar de Ubrique, pues subir el mojón. Lo primero, ¿no? Salimos fresco y entonces sabes más o menos a la velocidad que puedes subir, a la intensidad, pero ya cuando llevas 80 kilómetros cuando ya subes el mojón, parece que vas despacio. Pero es por la cantidad de kilómetros y de dureza que llevamos anteriormente. Entonces, claro, cada uno tiene que saber que dosificarse y saber que el ritmo del mojón que va a subir entrenando un día, 3 semanas, no lo va a subir el día de la competición, porque uh-huh. ya lleva más kilómetros, evidentemente. Uh-huh. Cabe reseñar otra cosa, el hecho de que, lógicamente, no es lo mismo hacer este recorrido en pequeños grupos o de forma individual que dentro de un pelotón, ¿no? Lógicamente también eso influye, es que ayuda a hacerlo más rápido. Es que hay varios corredores de que temen de que no tengan la una en el mojón, y yo soy tranquilo que una cosa es el entrenamiento, otra cosa es la competición. Siempre la competición va a dos puntos más por encima de tus posibilidades. Un pelotón se rueda más rápido que yendo solo, y se hace más llevadero también, claro, ¿no? Se hace más llevadero. Entonces mucha gente verá cómo va a subir la media, y porque es que eso es así. Yo me tiro muchos años compitiendo y las medias que se hacen compitiendo nunca las harás tú entrenando, es que es imposible. Entonces, claro, se va a hacer más llevadero y va a llegar con una media mucho más alta de lo que tiene habitualmente entrenando, porque la competición te da un punto que tú no lo sacas entrenando. Claro, eso lo sabes tú porque has estado compitiendo, pero dado que en los últimos años también, no ahora precisamente, pero hace unos pocos años, también fue, digamos, una pérdida casi de la mayoría de las pruebas, muchos de los que ahora están iniciándose en la cicloturista eso no lo saben. Claro, es que van de excursión, ¿no? Claro, es que también es una prueba, diríamos, cicloturista, pero es competitiva, en el que aquí no se van todos juntos dando un paseíto, charlando. Esto ya es una cosa más seria, en el que vendrá gente a la guerra, y aquí cada uno agachará la cabeza y mirará para adelante y no mirará para atrás. Aquí el tema del paseíto ya no vale, porque esto ya es otro mundo y esto es otro tipo de cicloturismo. Soy unos picados, ¿no? Sí, sí, nos gusta, porque sin el poquito pique que hay en el ciclismo en cualquier deporte, pues no mataría el gusanillo de la competición. Es una manera también de motivar y de incentivar a la gente para que entrene, para que se prepare, y así ha sido. Jesús, ¿cuánto personal necesitáis para la organización de la prueba y dónde lo vais ubicando? Pues bastante personal necesitamos, pues sobre todo vienen motoristas para ayudarnos en diferentes cruces, coche escoba, la ambulancia, director de carrera, la gente que va con los walkies, la gente que se queda en meta, la gente que se queda aquí en Ubrique cortando diferentes calles. Pues se necesita una bastante voluntario, porque es una prueba que así lo requiere. Uh-huh. En lo que es núcleo urbano, solo pasáis por Ubrique, por Grazalema y por Algar. Y por Algar. ¿El resto de pueblos no lo tocáis? No, solamente pisamos la carretera. Y lógicamente tenéis que buscar personal para ese control en el puerto del Boyar, ¿no? Sí. Y quizás en el Mojón. En el Mojón va a haber un socio nuestro allí, voluntario, el que se va a llevar la papeleta gorda, que es el que va a decidir. A partir de la una no pasa nadie. Y el ciclista lo tendrá que respetar, porque así se ha decidido y así lo pone la normativa. ¿En torno a cuántos, por lo tanto, colaboradores estáis moviendo? Pues sobre unos 40 personas, más o menos, porque se necesita mucho personal y hay que atar todo muy bien, porque en la carretera es muy peligrosa y hay que tener todos los detalles controlados. ¿Contáis con ayuda de alguna manera de otros colectivos, igual que ustedes la prestáis para otras pruebas? No, esta vez no hemos pedido colaboración a ninguno porque con los socios que tenemos en el club ya más o menos tenemos controlado el tema y no hemos pedido colaboración a ningún club. ¿Y qué montaje o infraestructura necesitáis tanto para la salida como para la meta? ¿Va a ser el mismo que vais a cambiar, vais a desmontar de un sitio y lo vais a llevar a otro? ¿Cómo lo vais a hacer? Bueno, sí, como la meta va a estar situada allí en el Hipersol, pues allí se colocará una o dos horas antes de la llegada, pues se colocará el globo de meta y se preparará aquello un poquillo. Y luego también la salida tiene que estar también vistosa para que el ciclista se sienta identificado con una prueba como esta. ¿Por dónde se entra a la meta? La meta, pues, una vez el cementerio a la derecha y entrada al Hipersol directamente. ¿Por qué no lo habéis hecho de la otra manera? Que es más emocionante. No, sobre todo porque nos da miedo la entrada a Ubrique, porque la verdad es que es muy peligrosa. Embajada, luego hay muchos badenes, entonces claro, un ciclista ahí, como vengan dos o tres disputando la prueba, como tampoco no es una competición, diríamos, realmente sí, competitiva. También, y también porque evitáis así. Y evitamos también entrar en el pueblo. Entrar, ¿no?, en el pueblo, quitarnos problemas. Yo sé que sería más bonito dentro del casco urbano, pero nosotros miramos la seguridad del ciclista y esa es la única manera de evitar este tipo de problemas. Y luego también, pues, la zona de Hipersol es una zona muy bonita, que los familiares que vean acompañando a los corredores, pues tiene allí unas vistas maravillosas en el que puede disfrutar de nuestro pueblo. Recordemos otra cosa, que como tú bien has comentado, el tráfico no se cierra durante la prueba, hay que estar atento porque tanto para ciclistas como para digamos vehículos, ¿no? Aquí también hacer un llamamiento que sepan que va a estar el recorrido por allí, que tengan un poco de paciencia, ¿no? Hombre, el recorrido va a estar abierto, pero la Guardia Civil irá adelante, irá parando a los coches y que vayan con precaución. Sobre todo pido a la gente de Ubrique que sobre las 11:30 se pasará por aquí la prueba, en el que habrá voluntarios del club en diferentes cruces y evitando de que va a ser en media hora va a estar esto listo, el paso por Ubrique, y que respeten porque viene gente en la bicicleta con mucha velocidad y la zona de los callejones, pues un ciclista que no conozco, que no lo del pueblo sí lo conocemos, pero los que ven de fuera no saben realmente el peligro que pueda haber. Entonces pues les pedimos un poquito de precaución a todo el conductor. Ese lugar sin duda será el mejor para que los ubriqueños puedan ver pasar el pelotón, ¿no? Digamos, la zona. Claro, la parte de los callejones, la parte de la calle San Sebastián, incluso la subida del Mojón, una prueba también que desde el Alto Mojón se divisa, se ve bastante casi toda la ciudad del Mojón, incluso el Boyá, y diferentes puntos de la prueba en el que el avance del ciclismo puede disfrutar de la prueba. Otra cosa para ir ya finalizando, climatológicamente, ¿cómo se presenta la jornada? Pues yo estaba viendo el tiempo ahora hasta el mediodía y por ahora no respeta la lluvia, da el tiempo bueno, pero tú sabes que esta zona es muy traicionera porque aquí lo mismo está lloviendo o está nublado y en el bosque está ya despejado. Pero yo estaba viendo el tiempo y por ahora da bueno, esperemos que respete. Crucemos los dedos. ¿Está siendo esto estas semanas normales, climatológicamente hablando? Digo para los ciclistas, por ejemplo. La verdad es que no, porque entre la poca lluvia, entre la lluvia, que la verdad que hace falta. Frío de la cuenta, ¿no? y la fecha en la que estamos, porque nosotros empezamos en mayo ya pues 25 o 30 grados sobre esta fecha, pero el fresquito que hace y la lluvia esta pues nos ha sacado de nosotros del lugar y esperemos que el domingo se amanezca con un día espléndido y podamos disfrutar de un día bello de ciclismo. Digamos que por esta fecha ya estabais con la ropita de verano, ¿no? Claro, y con las marcas ya del morenito. Pero si te digo la verdad, yo aún no me he puesto en culotes cortos. El domingo me pongo en culotes cortos, pero morenito poco. Pues nada, Jesús, no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, esperemos que todo salga bien. Y desde aquí pues hace un llamamiento al amante del ciclismo que si quiere ver un bonito espectáculo, que el domingo a partir de las 9 pues se pasen por el pabellón y vean el tema organizativo de una prueba como esta. Y la meta, que va a estar situada en la zona del Hipersol, donde van, además, después, una vez finalizada la prueba, vais a tener allí una convivencia, ¿no?, entre todos los ciclistas. Sí, la meta será en el Hipersol, pero luego la convivencia será en el pabellón. Ajá. Para que los ciclistas de fuera se puedan duchar y luego allí también estamos más tranquilos y disfrutar de y contar las anécdotas de la jornada. Pues muy bien. Pues Jesús, muchas gracias. Vale, gracias a usted una vez más. Smoking on the balcony, but it's like sleaze in the park. You women, you have no self-control. The angels remark outside. You are known for insatiable needs. I don't know a thing. I've seen siete y un minutos y un minuto no es la única cita del fin de semana relacionada con el ciclismo, porque ya saben que aparte de la Asociación Ciclista de Ubrique hay varios grupos que también tienen su calendario de ruta a lo largo del año. Es el caso, por ejemplo, en lo que se refiere a ciclismo de carretera, a bici en línea, de los Perea, que tendrán la siguiente ruta, la 31ª, para el domingo: Ubrique, Mojón, Las Cañillas, Puerto Gáliz y Ubrique, una ruta de 90 kilómetros. Incluso puede que coincidan con el pelotón de la Asociación Ciclista de Ubrique. Hombre, es complicado, pero puede que coincidan si va muy rápida la prueba. Y por otro lado, tenemos también al grupo de los Rivera, estos centrados sobre todo en lo que es ciclismo de montaña, y que tienen su subida, su salida 15ª, Grazalema, Puerto del Boyar. Con el siguiente recorrido: Ubrique, Benocaz, Villaluenga de Rosario, Los Alamillos, Grazalema, Puerto del Boyar, Bajada a la Huerta, Carril por el Río del Bosque, Tabizna, Variante Vieja y regreso a Ubrique. En total, unos 60 kilómetros que serán los que recorrerán los ciclistas que se sumen a esta ruta del grupo de los Rivera. Y por lo que se refiere a este fin de semana, es el ciclismo lo que le da vidilla a la agenda deportiva, porque por lo demás bastante reducida en comparación con otros fines de semana, y esperemos que no sirva de precedente, que los próximos pues también tengan esa multitud de opciones para los amantes del deporte, para que puedan elegir entre unas cosas y otras. Por ejemplo, en lo referente ya al tema futbolero, decir que la competición ha terminado para la mayoría de todos los equipos. Tan solo hay uno que aún sigue en competición, que disputa este fin de semana la primera jornada y que la última jornada de liga, perdón, y que esperemos que no sea su último partido, porque en juego tienen la posibilidad de meterse en los playoffs por el ascenso. No va a depender solo de ello. Ubrique Unión Deportiva ya es tercero, es el grupo quinto de la primera provincial cadete, tercer clasificado. Esa posición no se la va a arrebatar nadie, pero resulta que para jugar esa fase de ascenso se clasifican los dos primeros equipos de cada grupo. Al no cuadrar, tienen que recurrir a los mejores terceros, y quizás ahí exista la posibilidad de que el conjunto que dirige Modesto Barragán pueda tener una plaza de cara a esos playoffs por el ascenso. Eso es lo que queríamos comentar, eso es lo que hay en juego, y por eso decíamos que esperemos que este no sea su último partido, el que va a disputar mañana, 11 de la mañana, en Jerez de la Frontera, Marianistas, Ubrique, Unión Deportiva. Con eso, al menos, se va a poner fin a lo que es la liga regular de todos los equipos de fútbol de nuestra localidad. It's all. Otra cita la tenemos que buscar y muy profundamente en el deporte del tenis de mesa. Con tres equipos contaba el Club Tenis de Mesa Ubrique, dos de ellos ya han finalizado su competición, aunque uno, el de División de Honor, todavía está pendiente de jugar un partido que se aplazó en su día ante Arcos. Ha terminado quinto de la liga y, bueno, si se juega o se disputa este partido, puede recuperar alguna posición que otra. El de Superdivisión también finalizó su andadura con la penúltima posición de la tabla, en esa terminó, posiblemente le condena al descenso. Y el del grupo 3 de tercera división está en ello. Ahora mismo tiene todavía posibilidades de mantener la categoría. Jugará mañana sábado a partir de las 7 de la tarde con el Mercantil del Sevilla. Una nueva oportunidad para sumar esos puntos que aseguren que la próxima temporada puedan estar en esta tercera división nacional. Y por cierto, también recordar que en estos próximos días se van a disputar entre hoy y mañana los últimos encuentros, los últimos partidos del noveno circuito de pádel Diputación de Cádiz, que se tendrían que haber jugado el pasado fin de semana, pero que se suspendieron a causa de las inclemencias del tiempo. Se han suspendido, se han aplazado para este fin de semana, donde esperemos que el tiempo tampoco le agüe la fiesta como lo hizo la pasada semana, aunque hemos dicho que al menos hoy y mañana previsión de lluvia hay. Esperemos que ya decimos que llueva al gusto de Jody, que no interrumpa el desarrollo de este noveno circuito de pádel que debería haber finalizado el pasado 29 de abril. Vamos a recordar también los horarios de la última jornada, la próxima jornada liguera dentro de la competición del fútbol sala local. 23ª jornada la que se va a disputar en división de honor, quedarían por lo tanto otras tres jornadas más. Y aparte de esta, esta y tres más, cuatro jornadas por disputar, y la 23ª que arranca en la tarde-noche de hoy viernes. En el pabellón de los Remedios, en División de Honor, 8:30, Autoescuela Celia Los Patos, y 10:30, Marca 91, Club Deportivo Elio Morgan. Mañana sábado, en el pabellón de los Remedios, 9:00 a.m, Cibeles, Estudiantes de Polideporte, 10:00 a.m, Zulema, Mandarina, 12:00 p.m, Don Odón, Porte y Construcciones Hermano Viruez Oliva. Y por último, en el pabellón polideportivo municipal, también mañana, 10:00 a.m, PAF Metropol Pintura Rafa, y 11:00 a.m, Revolución La Fresquita, Leyton Construcciones y Reformas. Primera división también se va a disputar la jornada 23ª con los siguientes partidos. Hoy viernes en el pabellón polideportivo municipal, 10:00 p.m, Bar La Plaza, Racing Pantera, 11:00 p.m, La Peña, Babel Dream. En el pabellón de los Remedios también hoy viernes, 9:30, Ciucu, Oasis Longe, y mañana sábado en el pabellón, 12:00 p.m, Los Montes, Bodegón El Garaje, 1:00 p.m, Autoescuela Los Remedios, Club Deportivo CAI, y en el pabellón de los Remedios, 11:00 a.m, Club Deportivo Celta, Autoescuela Sierra Guas, 1:00 p.m, Aljibe, Transporte, Miguelete. Y la jornada se va a completar con los 5 partidos de segunda división, jornada 24ª. Mañana en el pabellón, 9:00 a.m, Construcciones Montero, Brillo Sur, 2:00 p.m, La Lupe que va, Cervecería Carlos, 3:00 p.m, Panadería San Antón de Benocaz, Fútbol Sala, Plataforma Multiatlas, 4:00 p.m, Queso Payoyo, Café Tertulia, Sierra de Ubrique. La jornada se completa con un partido que se va a jugar en el pabellón de los Remedios a partir de las 2:00 p.m, el que va a enfrentar a Cervecería Los Morenos, Club Deportivo Graz Alemán. You up there. We're comentar también que el próximo lunes tenemos varias cosas que o varios eventos, varios periodos que dan comienzo, que arrancan el lunes. Por ejemplo, hablamos ya del periodo de preinscripción para los cursos de natación infantil 2012, que tenían previsto comenzar el pasado día 2, pero que se ha retrasado hasta el próximo lunes 7 de mayo y hasta el 23. Entre estos días podrán recoger su prescripción para los cursos de verano de natación infantil en la piscina municipal climatizada, en horario de 9 a 1 y de 4 a 8 de la tarde. El resguardo de prescripción lleva un número asignado que después de un sorteo público determina el día y la hora en la que se puede acudir a formalizar la inscripción de los cursos. El sorteo se va a celebrar el jueves día 24 de mayo en el antiguo salón de plenos del ayuntamiento a partir de las 12 del mediodía. A partir del día 25 se publican las listas con el orden de inscripción en la piscina municipal climatizada y en el ayuntamiento. En estas listas se indica el día y la hora a la que los que se preinscriban pueden ir a la piscina a inscribirse. Las inscripciones con reserva asignada comenzarán a partir del día 31 de mayo. Y si no se adquiere un número de prescripción infantil, se tiene que esperar hasta el día 18 de junio. Por otro lado, las actividades de adultos se prorrogan con el mismo diseño de funcionamiento que llevan de la temporada de invierno, excepto los grupos de 10 y 11 de la mañana que finalizan el próximo 22 de junio. Para adultos, además, se van a ampliar nuevos grupos en horario de 8 y 9 de la mañana y 7, 8 y 9 de la noche. Ya será esto en función de la demanda. Recordamos que la natación infantil de 1 a 13 años estará desarrollándose desde el 25 de junio hasta el 7 de septiembre en los siguientes horarios: turno 1 de 10 a 11 de la mañana, turno 2 de 11 a 12 y turno 3 de 12 a 1. Y las quincenas serán las siguientes: la primera quincena del 25 de junio al 13 de julio, la segunda del 16 de julio al 3 de agosto, la tercera quincena del 6 al 24 de agosto y la última del 27 de agosto al 7 de septiembre, que será la cuarta quincena. También el lunes se echa a andar el tercer torneo de primavera de la liga local de tenis del club de tenis de Ubrique. Del 7 al 27 de mayo se va a desarrollar esta cita, que por cierto cerraba su inscripción el pasado día 2 y que tiene previsto que se celebre en las instalaciones anexas al pabellón polideportivo municipal, a la piscina cubierta, las nuevas pistas de tenis de Ubrique. Allí es donde se va a desarrollar, en los partidos se van a disputar al mejor de tres sets y los horarios serán en horario de tarde, de lunes a viernes, y en horario también de mañana y tarde durante el fin de semana. Pues una nueva cita que viene a completar la oferta deportiva de nuestra localidad, en este caso la que pone en marcha el club de tenis de Ubrique. También queremos recordar que será el próximo mes de junio cuando se celebre el tercer Pentathlon Ride, ciudad de Ubrique, de nuevo, en torno al 12 de junio, creemos, ahora exactamente la fecha no la tenemos por aquí, pero será en torno a ese día, un domingo, de nuevo, cuando vea lo que va a ser una nueva edición de esta prueba, el 10 de junio creemos que es, una nueva edición de esta prueba organizada por Juan Cristóbal Chacón, que parecía que este año iba a despedirse ya, pero finalmente pues vemos que va a ver la luz. 6,4 kilómetros de carrera a pie, un mountain bike urbano de 16 kilómetros, un tiro al blanco con marcadora paintball, 200 metros de obstáculo y una carrera fluvial de 3,3 kilómetros. Ya iremos hablando también de esta cita. También recordar que hay todavía plazas abiertas para inscribirse en la travesía Ubrique-Gibraltar. Hasta el momento son 100 plazas las que tienen cubiertas y el límite es de 200 inscritos, 15 y 16 de junio de 2012. Y también queremos hablar de la prueba que va a tener lugar en una localidad vecina, en Bornos, la séptima carrera popular Ciudad del Lago, el domingo 27 de mayo. Una cita de unos 10 kilómetros que se celebra, como decimos, su séptima edición este próximo 27 de mayo, que pueden ya inscribirse en la página web. Hay puntual información, www.clubciudadelago.es. Aquí pueden obtener información sobre las inscripciones en estas pruebas y lo que se oferta en esta cita bornicha. Con ella nosotros nos vamos a despedir. Volveremos el próximo lunes con todo, o analizando todo lo que hemos adelantado en el día de hoy, sobre todo centrado en esa 12ª cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra, donde le traeremos puntual información y las impresiones de los protagonistas que participen en estas pruebas. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana. Radio Ubrique, tu radio.